GPS Emaús, caminando con Cristo. La palabra de Dios siempre es nueva, ¿verdad que sí? Siempre es nueva y estamos estrenando libros. ¿Cómo que es la primera vez que lo leemos, ¿vale? Pues vamos con el libro de Éxodo. Éxodo significa salida. Es el segundo libro del Pentateuco. Los cinco primeros libros de la Biblia pues forman el Pentateuco y los cinco los escribió Moisés. Así que Éxodo lo escribió también Moisés. Es la continuación de la historia de Génesis, ¿verdad? O sea, donde termina Génesis, años después es que empieza Éxodo. Entre el último acontecimiento del libro de Génesis, que es la muerte de José, y los acontecimientos que son narrados aquí en el capítulo 1 de Éxodo, han pasado más de 3 décadas, más de 300 años, ¿vale? Parece como que es ahí no más, pero no, han pasado más de 300 años. Bien, entonces vamos a empezar a leer del 1 al 5. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia, como una pequeña recapitulación, ¿no?, del capítulo anterior, como en las películas, ¿verdad?, como en las novelas, que te hacen una recapitulación de lo último que pasó para que nos enteremos de qué va. Pues es como continuando la novela, pero que fue verdad. Bien. Y estos son los hijos, o sea, nos está hablando de la familia de Jacob que entró en Egipto. Aquí está mencionando a los hijos, y bueno, nosotros suponemos que cada uno de sus hijos con su esposa, y, o sea, hijos y nietos de Jacob. Era la familia más cercana de Jacob, que eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. O sea, eran 70 contando con José, que ya estaba en Egipto. O sea, recordándonos que estos fueron los que, la familia de Jacob en un principio, ¿verdad?, con los que empezó. Y realmente está haciendo como una recapitulación, ¿no?, porque de Génesis 46 nos contó de los que entraron en Egipto. Entonces nos relata otra vez la entrada de Jacob con su familia, apenas 70 personas. Y justo esta era la descendencia de Abraham entrando en Egipto para pasar de ser una familia a una gran nación en un lapso de 350-400 años. Seguimos con el versículo 6, que dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Es evidente, si han pasado más de 300 años, han muerto ya José y toda aquella generación, habían muerto ya, ¿verdad? Seguimos con el versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Aquí, cuando está hablando de los hijos de Israel, ya se está refiriendo al pueblo de Israel. En el versículo 1, cuando nos habla de los hijos de Jacob, ahí es Jacob y su familia. Pero aquí ya nos está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo que me gusta es que en estos versículos dice que fructificaron, se multiplicaron y fue aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. En estos versículos empezamos a ver el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob en el libro de Génesis. El Señor les prometió a los tres patriarcas, que de su descendencia haría una gran nación. Habían pasado más de 300 años, pero a su tiempo el Señor cumplió su promesa. Como dice en 2 de Pedro 3:9, que dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, aunque ahí se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Pero yo creo que este texto se puede aplicar a todas las promesas del Señor. El Señor no las retarda, el Señor cumple sus promesas, pero como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Él cumple sus promesas en su tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros, cuando el Señor nos promete algo, como que nos desesperamos y lo queremos ver ya. Y si se tarda la cosa, pues no sé, ¿será que no me lo prometió? ¿Será que no sería verdad? No, no, no, el Señor cumple sus promesas. Amén. Pero nosotros somos los desesperados que lo queremos ver ya, ¿verdad que sí? Amén. Gloria a Dios, así me gusta. Y una cosa que... Y por eso es que nunca debemos de dudar de las promesas del Señor, porque son sí y amén. Y una cosa que me gusta es, al ver ahora esto, es que a lo largo del libro de Génesis, lo bonito de haberlo ido leyendo capítulo a capítulo, es que fuimos viendo cómo cuando Dios le prometió a Abraham, y madre mía, ese hijo que no llegaba, cuando Dios le prometió a Isaac también, y vaya, solamente tuvo dos hijos, y Dios le promete a Jacob también que haría una gran nación. O sea, vamos viendo a lo largo de Génesis, fuimos viendo en el transcurso de los años esta promesa, pero hoy, ¿cuándo se va a cumplir esa promesa? Pero y me encanta ver ahora la promesa cumplida y ver que Dios es fiel en sus promesas y que Dios cumple sus promesas. Amén. Y como esas todas. Y el versículo 8 dice: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Bueno, esto de que no conocía a José, no me lo creo, la verdad. Vale que habían pasado muchos años, pero la hambruna que hubo en Egipto fue, no solo en Egipto, en toda la tierra, fue bestial, fue de las que hacen época. Y lo que José hizo, porque además gracias a esa hambruna, el faraón se enriqueció, se hizo millonario vendiendo todo lo que habían guardado durante los años de las vacas gordas. O sea, yo no me creo que este hombre no se acordara. Lo que pasa, más bien creo, que no quería reconocer el servicio que José había hecho al pueblo de Egipto, porque tenía sus propósitos para el pueblo de Israel. Entonces, yo más bien creo que no quería reconocer esto. El versículo 9 dice: he aquí el pueblo, bueno, y dijo el rey a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. En esto que el mismo rey dice que el pueblo es mayor y más fuerte que ellos, realmente Dios cumplió su promesa al punto que el propio rey reconoce que el pueblo de Israel se había hecho un pueblo numeroso y fuerte. Hasta el propio faraón lo reconoció. O sea, Dios estaba cumpliendo su promesa. Y el versículo 10 dice, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, o sea, para que no se multiplique demasiado este pueblo, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Una cosa que me gusta es que el pueblo de Israel nunca se mezcló con el pueblo de Egipto. Ellos se mantuvieron, o sea, no se diluyeron en el pueblo de Egipto. Ellos se mantuvieron como un pueblo dentro de otro pueblo. Ellos mantuvieron su identidad. Quizá, sí, recibieron influencia del pueblo de Egipto, pero no se mezclaron. Ellos se mantuvieron como un pueblo aparte, ¿verdad? No como nosotros, que a veces nos mezclamos con tanta facilidad que a veces no se sabe. El rey de Egipto vio el potencial que había en el pueblo de Israel en todos los sentidos. El rey de Egipto era consciente de todo el potencial que había en este pueblo, pero además en todos los sentidos, porque les temía como posibles guerreros y también veía el potencial que había en ellos como gente de trabajo, como gente trabajadora, y los quería como esclavos. Y lo triste es que el pueblo de Israel no veía ese potencial. Y es triste que a veces nos pasa a nosotros mismos, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, que no somos conscientes de todo el potencial que hay en nosotros por estar el Señor en nuestras vidas y con nosotros. A veces no somos conscientes y estamos en las mismas. Y el enemigo, lo más triste es que el enemigo no quiere que descubramos de todo lo que somos capaces por estar el Señor con nosotros. El versículo 11 y 12 dice: entonces pusieron sobre ellos, o sea, los egipcios, el faraón, puso sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. O sea, eran esclavos, sin embargo les temían. Y yo lo que veo en esto, que aunque los perseguían y les hacían la vida imposible, más se multiplicaban. Cuando Dios ha determinado algo, nadie lo puede impedir. Dios había determinado levantar de la descendencia de Abraham un gran pueblo y lo estaba haciendo, contra viento y marea, se oponga quien se oponga. Y lo mismo, cuando Dios determina algo en nuestras vidas, no importa quién se quiera poner en contra, Dios lo va a llevar adelante. El Señor había determinado levantar un gran pueblo y lo estaba haciendo. Aunque los egipcios les habían convertido en esclavos, en el fondo les temían. Y eso que todavía no conocían al Dios de Israel. Aún no le conocían y no sabían, no conocían todo el poder que el Dios de este pueblo tenía y no sabían cómo se las gastaba tampoco. Déjate que lleguen las plagas que se van a enterar de lo que van los peines. Ahora, estoy segura de que el pueblo de Israel tristemente temía a los egipcios, como muchas veces nosotros, que vivimos con temores, porque no somos conscientes de quién está en nosotros y con nosotros. Egipto es símbolo del mundo, y el faraón o el rey de Egipto, que es el faraón, es un título, es símbolo de Satanás. Y tristemente, yo te digo, yo creo que Satanás nos tiene más miedo a nosotros de lo que nosotros nos imaginamos. Porque si nosotros nos pusiéramos de verdad a buscar al Señor en ayuno, en oración, a obedecerle y a como deberíamos estar, ese temblaría. Pero tristemente somos nosotros los que muchas veces le tememos a Él. No es para que nosotros nos pongamos a como se pone alguna gente con Satanás, a ir de gallitos. No. Ojito, no me refiero a eso. Es llevar la vida de santidad que el Señor quiere, usar las armas que el Señor nos ha dado, del ayuno, de la oración, la santidad, la obediencia, escudriñar su palabra y acogernos a todo lo que nos ha dado. De verdad, ser lo que Dios quiere que seamos. Es que Satanás temblaría. Satanás en el fondo le tiene miedo a la iglesia. Le tiene miedo. Tiene miedo de que nosotros seamos conscientes de todo el potencial que tenemos. Y yo lo he visto, mira hermanos, cuando yo me he visto en problemas, me meto en ayuno y oración y veo la mano poderosa del Señor. De verdad. Pues por ahí va la cosa. Versículo 13 y 14 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis, del capítulo 15, versículo 13, que su descendencia sería esclava en la tierra de Egipto, en tierra ajena, por 400 años, se estaba refiriendo a Egipto. Y no fue porque Dios lo adivinase, es que simplemente fue porque lo que Dios dice se cumple. Me gusta lo que dice en Daniel 2:21. Él, o sea, el Señor, es quien cambia los tiempos y las edades. El Señor es quien cambia los tiempos y las edades. Y Él quita y pone reyes. O sea, el Señor es el Señor de la historia. El Señor controla la historia, no estamos a la deriva. Cuando a veces empezamos, ay, mira lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá, que Siria, que no sé qué, el Señor es el Señor de la historia. Las cosas no se han ido de las manos. El Señor tiene sus planes, sus propósitos, y Él sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no lo entendamos. Las autoridades, por eso también ese texto que dice que las autoridades son puestas por Dios, porque él las pone y Él las quita. Él pone los gobiernos, aunque no nos gusten, y los quita cuando lo considera oportuno, y sabe por qué lo hace. Dios permitió que se levantase este rey que les iba a amargar la vida con un propósito. Y lo que yo entiendo es que Dios había traído a Jacob y a su familia a Egipto para allí convertirles en un gran pueblo bajo la protección de la gran potencia que era Egipto. En Canaán estaban los filisteos que les iban a estar haciendo la vida imposible, que no iban a poder. En cambio, al cobijo de esta superpotencia que era Egipto, en este tiempo el pueblo de Israel se convirtió en un gran pueblo, en una gran nación. Lo que pasa que ya era el tiempo de salir. Ya eran un gran pueblo, era una gran nación, pero era tiempo de ir marchándose. Había una tierra que conquistar, la tierra de Canaán. Egipto no era su destino final, sino un lugar de paso, como el mundo. Egipto representa al mundo, igual que pues para nosotros el mundo es un lugar de paso, no es nuestro destino de final, pero a veces le cogemos mucho apego, desgraciadamente. Y claro, el pueblo de antes de que se levantara este faraón y tal, que les empezase a amargar la vida, el pueblo de Israel estaba muy cómodo donde estaba. ¿Tú te crees que se iban a ir? Si alguien está cómodo, tiene todo, tiene las cosas bien, más o menos que está, ¿tú te crees que van a ir a buscar una tierra allá, no sé dónde, que quién sabe cómo estará y lo que habrá? Dicen que más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿verdad? Pues yo creo que ellos estaban muy cómodos, y tan cómodos que nunca hubieran querido salir. Así que el Señor tuvo que mandarles este rey que les hiciera la vida imposible para que empezaran, para que desearan marcharse, porque si no, no se van. Y es que somos como somos, y como no estamos dispuestos muchas veces a hacer las cosas por las buenas, pues tenemos que hacerlas por las malas. Que lo mismo pasó con la iglesia en Jerusalén, cuando empezó la iglesia que nació en Jerusalén, ¿verdad? Y el Señor les dijo que extendieran el Evangelio y que fueran a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra. Pero en Jerusalén empezó la iglesia muy bien, creciendo, reuniéndose en las casas, pues estaban muy bien, muy cómodos. Y de ahí no se movían, y el Señor tuvo que mandar persecución para que fueran a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra. Y es que somos así, que si a veces no nos empujan, no nos movemos. Pues los problemas tienen un propósito en nuestra vida. Nosotros no somos víctimas de las circunstancias a nuestro alrededor. El Señor permite las circunstancias con un propósito. Y a veces es para empujarnos a hacer lo que Él ha determinado que hagamos. Bueno, seguimos con el versículo 15. Y ahora viene la parte más complicadilla para mí, lo de las parteras estas. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Bueno, para empezar, estas parteras dice que eran de las hebreas, no sé si es que eran las que eran encargadas de asistir al parto de las hebreas o que es que además eran hebreas. Pero creo que aquí el punto más interesante no es ese, sino que ellas temieron a Dios. Creo que ese es el punto relevante. La cuestión siguiente, el rey cuando les dice que cuando las asistan, que maten a los niños y tal, porque luego lo que ellas dicen, a ver, en el versículo 18 dice, y el rey de Egipto hizo llamar, porque como ellas decidieron preservarle la vida, en el 18 dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? A ver, el punto que era que ellas al nacer los bebés los mataran sin que se dieran cuenta las madres. Porque ellas dicen, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Si el punto era matar a los niños, tú llegas, ha nacido el bebé, trae ese bebé para acá y ya está, a ver qué es y me lo cargo y ya estuvo. Pero no, a mí eso es lo que yo entiendo entonces, es que la orden del faraón es que se cargaran a los niños, pero sin que las madres se dieran cuenta. Porque si no, cuando ellas llegan y el bebé ya ha nacido, pues igual lo podían haber matado. Igual lo podían haber matado. Y yo lo que entiendo y lo que creo es que el faraón no quería que el pueblo se diera cuenta de que por medio de las parteras se estaba cargando a todos los varones. En el fondo le tenía su miedito al pueblo y no quería que se le complicaran las cosas. Y por eso estaba utilizando a las parteras para que así solapadamente ellas mataran a los niños. Dice que ellas les preservaron la vida. Ahora, ¿cómo es que ellas le preservaron la vida? Yo he pensado, quizá un método, una manera fue efectivamente, a propósito, llegar tarde a los partos para que cuando ellas llegaran ya el bebé hubiera nacido y, pues mira, no ha podido ser. No sé hasta qué punto ese fue su método para preservarles la vida, porque no nos explica cómo lo hicieron. Pues bueno, ya hemos leído todo eso, ¿no? Que ya le dijeron, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras venga a ellas. Y dice que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. A mí lo que me encanta es que estas mujeres tuvieron temor de Dios de verdad y lo demostraron con sus hechos. Pero además es que en aquella época desobedecer las órdenes del faraón era cosa seria. Podía ir en ello tu vida y la de tu familia. Porque en aquella época eran así, tú y tu familia, os vais todos al bote. O sea, estas mujeres fueron muy valientes, pero demostraron su temor de Dios con sus hechos. Y como dice en Proverbios 9:10, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ellas tuvieron suficiente sabiduría al temer a Dios para entender que lo que este hombre, este faraón, les estaba mandando no era correcto, que estaba mal, que no era agradable a Dios, y ellas tomaron la decisión sabia de no obedecer lo que el faraón les estaba diciendo y preservar la vida a esos niños. Y bueno, para nosotros desde luego son un ejemplo de que a veces, pues eso, es muy fácil decir tengo temor de Dios, pero las cosas hay que demostrarlas con los hechos, ¿verdad? Y dice que Dios las bendijo a estas parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Yo, pues claro, me hacía mis líos, digo, a ver, si mintieron, ¿cómo es que las bendice? Por eso me queda la cosa, ¿realmente mintieron o ellas preservaron la vida sin tener que mentir? No estoy muy clara de eso. Lo que sí sé es que el Señor las bendijo porque ellas temieron a Dios, tomaron la decisión correcta y lo que hicieron no lo hicieron en su propio beneficio, sino a pesar de jugarse la vida. No como el caso de Ananías y Safira, que mintieron a los siervos de Dios para su propio beneficio. Era por egoísmo. Estas mujeres no. Ellas lo que hicieron fue jugándose la vida, sirviendo a Dios y al pueblo de Dios. Y dice que por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. O sea, ya este hombre, como dicen por ahí, perdió los papeles totalmente. Ya nada de discretamente, disimuladamente, nos vamos a cargar a todos los varones, no. Ahora ya a la vista de todo el mundo, como que ya no le importó nada. Realmente Faraón es también a veces es símbolo de Satanás y es el enemigo luchando en contra del pueblo de Dios, pero cuando nosotros estamos bien con el Señor, cuando nosotros estamos obedientes a Él y sirviéndole a Él, se ponga como se ponga, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Pues nada más, que el Señor le bendiga. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.